Bueno, Carolina, acompañando el radicalismo hoy en la asunción de las autoridades, ¿por qué de tu presencia? No, en realidad porque vos sabés que donde me invitan siempre estoy, pero principalmente porque, bueno, Matías Iriarte, que es mi sobrino, integra la Juventud Radical. Para mí es un honor que sean parte de esta nueva dirigencia y acompañando, nada más que acompañando. ¿Cómo ves principalmente el año 2019 para todo el espacio Cambiemos? Bueno, yo creo que Cambiemos va a estar muy fortalecido, pero bueno, vos sabés que yo soy una fanática de las internas. Quisiera creer que el radicalismo va a ser la fuerza necesaria para poder ir a una interna para el 2019 y que sea la gente que elija el mejor candidato. Apuesto a eso, me gusta eso, y si se llega a lograr está bárbaro, y si se llega a ser un candidato puesto a dedo, lo que me dolería. ¿A dónde va a jugar Carolina Torrilla? ¿Cuál es la intención? Carolina Torrilla, con espacio abierto, está dentro de Cambiemos. Voy a seguir fortaleciendo mi espacio político. Por supuesto que apoyando al candidato que la gente diga, pero siempre que sea una interna donde podamos elegir quién es el candidato.